La paz del Señor con ustedes. Comenzamos el Triduo Pascual y comienza con el Jueves Santo. Este día está lleno de un gran contenido espiritual en que la Iglesia nos invita a reflexionar sobre tres aspectos o tres temas importantes en nuestra vida cristiana. Y esos tres temas están relacionados con la cena que Jesús hace con sus discípulos. En el Evangelio de hoy vamos a ver a Jesús en lo que llamamos la última cena, la Santa Cena. Pero comenzamos, como siempre, leyendo el Salmo que nos prepara a la meditación y luego leeremos después el Evangelio. El Salmo que nos recomienda la Iglesia hoy es el Salmo 115. Y este Salmo nos dice: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio, invocaré tu nombre, cumpliré mis promesas al Señor ante todo el pueblo. Me gustaría que repitiéramos todos: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? A ver, digamos todos: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y luego el Salmo dice la manera: levantaré el cáliz de la salvación, invocaré el nombre del Señor. El Señor nos ha dado algo grande y maravilloso. Y esto está representado en ese cáliz, en ese sacrificio. La Iglesia hoy nos presenta a Jesús en el Evangelio, sentado en la última cena con sus discípulos. En el Evangelio, según San Juan capítulo 13, voy a leer solo el comienzo, después lo leeremos todo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Qué hermosa palabra que nos da San Juan. Nos amó, ¿cómo dice que nos amó? Hasta el extremo. Y el extremo del amor de Dios fue no solo dar su vida por nosotros en la cruz. El Padre mostró su amor dándonos a su Hijo. Y Jesús mostró su amor, sí, muriendo por nosotros en la cruz, pero mostró su amor quedándose con nosotros, dándonos el cáliz de la salvación, dándonos a comer su cuerpo, dándonos a beber su sangre. En esa cena, Él tomó a los discípulos y les partió el pan. En ese momento, Él les dio el banquete, ese cáliz de salvación, para que ellos levantaran la copa. Y es hermoso las palabras, voy a agregar unas palabras del Evangelio según San Lucas en el capítulo 22, versículos 19 al 20. Aquí se nos muestra la institución de la Eucaristía en ese contexto de la Santa Cena, donde Jesús amó a sus discípulos hasta el extremo. San Lucas 22, 19, 20. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió, se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: esta es la copa, es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí está el primer tema. Hoy la iglesia nos presenta la institución de la Eucaristía. Jesús amó hasta el extremo que quiso quedarse con nosotros bajo las especies de pan y de vino. Tomó pan, lo partió, se los dio, levantó el cáliz y les dijo: tomen, beban. Y todos sabemos que en ese cáliz y en ese pan el Señor nos dio su cuerpo y nos dio su sangre. Tal vez quien mejor relata ese anuncio o ese momento de la institución es el apóstol San Pablo. Y fíjense qué hermoso lo dice San Pablo, el mejor relato que tenemos en la Biblia de esa cena y de ese momento. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos del 23 al 26. Primera Corintios 11, 23, 26. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar diciendo: esta copa es la alianza, es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, hágalo en memoria mía, pues cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es el tema central. Y este Jueves Santo es un paréntesis al luto y al dolor, y las iglesias nuestras se llenan de luz, se llenan de altares preciosos, se llenan de flores, se hacen monumentos maravillosos para honrar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y se tiene hasta una tradición, una costumbre, no sé si en sus pueblos la practicaron. Esta noche de Jueves Santo se nos invitaba a ir a diferentes altares, a diferentes templos. Concretamente se nos pedía ir a 7. ¿Por qué? Porque acompañamos a Jesús, porque esta noche es que Él pasa en el huerto. Él se va a meditar al huerto y ahí es apresado Jesús. Por eso está esa devoción. Está Jesús presente en la Eucaristía y lo acompañamos por recordar que a Jesús lo tomaron en el huerto de los olivos, lo llevaron a la casa de Anás, después a la casa de Caifás, después a la casa de Pilato, después a la casa de Herodes, de regreso donde Pilato. O sea, Jesús anduvo toda esta noche de un lado al otro, y por eso la piedad cristiana nos pide que nosotros vayamos y acompañemos a Jesús. De ahí viene esa costumbre de ir a visitar a Jesús en los diferentes altares, recordando esos momentos que Jesús tuvo que ir de un lado al otro. Se nos pide a nosotros hoy acompañar a Jesús presente en la Eucaristía. Esto es el tema central del Jueves Santo. Jesús toma el pan, lo parte, lo bendice, lo parte, lo reparte. ¡Qué expresión más hermosa! Amó a los suyos hasta el extremo y cumplió su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y se quedó con nosotros. Y esa presencia real de Jesús bajo las apariencias de pan y vino. El apóstol San Pablo lo recalca en la primera carta a los Corintios, ahora en el capítulo 10, versículos 16 y 17. Primera Corintios 10, 16, 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque uno solo es el pan, aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y esto es un tema que tendríamos que profundizar. Es un tema muy largo, pero es una de las riquezas más grandes que tenemos los católicos. No solo nos dio su palabra, nos dio su cuerpo y nos dio su sangre. Hagan esto en memoria mía. Y cuando comemos de ese pan, dice San Pablo, es comunión con el cuerpo de Cristo. Y cuando bebemos de ese cáliz, es comunión con la sangre de Cristo. Y nosotros tenemos esa plena comunión con Él cada vez que nos acercamos a recibir la comunión. Si no lo podemos hacer hoy, sacramentalmente, lo hacemos espiritualmente. Le pedimos a Jesús, que quiso quedarse con nosotros. Él que convirtió el agua en vino, convirtió el vino en su sangre. Él que multiplicó los panes, convirtió el pan en su cuerpo. Me decía un hermano cristiano no católico, yo no creo, me dice, en que Jesús esté presente en esa hostia que ustedes tienen. Le dije, hermano, pídele al Señor que aumente tu fe. Porque eso solamente lo creemos porque le creemos a Jesús. Él dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y no es un símbolo simplemente, porque dice San Pablo, examínense bien cuando comen del cuerpo y beben de la sangre. Fíjense cómo continúa en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 28. Oiga lo que dice. Primera Corintios 11, 27, 28. Por tanto, quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba el cáliz. Palabra de Dios. Es algo real, no es un símbolo. Es la presencia y uno tiene que estar consciente. Por eso es que nosotros nos acercamos, llamamos así, en estado de gracia. Nos confesamos, pedimos perdón al Señor para entrar en plena comunión. Ahora no podemos hacerlo sacramentalmente, pero podemos entrar en una comunión espiritual diciendo juntos: gracias, Señor, por haberte quedado con nosotros para ser nuestro alimento, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por ese pan que partimos y que recibimos con fe y humildad. Es comunión con tu cuerpo. Gracias, Señor, por ese cáliz que levantamos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz invocando su nombre. Gracias por haberte quedado en ese vino transformado en tu sangre. Bendice, Señor, a nuestra Santa Iglesia, que mantiene este tesoro y nos lo ha dado de generación en generación. Gracias, Señor, por estar con nosotros. En este contexto de la última cena o de la cena del Señor,

Jesús puso en práctica lo que Él les dio a los discípulos, el mandamiento del amor. En el Evangelio que estamos leyendo, es San Juan capítulo 13, pero adelante de la lectura, versículos 34 y 35 del capítulo 13, en ese mismo contexto, cuando les está lavando los pies, cuando está celebrando la cena, les dice San Juan 13, 34, 35, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús les dice: ustedes me llaman el Señor, me llaman el Maestro y lo soy. Pues si yo que soy el Señor y el Maestro les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo. Si yo les he dado el mandamiento del amor, si yo los he amado, ustedes deben amarse. Hasta lo cantamos en la iglesia. Todos los católicos lo sabemos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Todos. Que nos amemos todos como nos ama Dios. Y sí, esto lo practicamos en el templo, pero con mucha más razón en nuestras casas. Claro, Jesús dice que la mejor manera de amar es servir, y Él está prestando un servicio humilde. Les quiere lavar los pies, tanto que Pedro le dice: no, Señor, tú no me lavas los pies, porque ese servicio lo hacían solo los esclavos. Lo hacían los siervos más humildes. Y Jesús dice: yo soy el Señor y el Maestro, y les lavo los pies para que ustedes hagan como yo he hecho. Y hoy no le voy a pedir al esposo que le lave los pies a su esposa, que le bese los pies a su esposa, no. Pero lave los platos, hermano. Pero barra y trapee. Haga esos oficios sencillos. No le voy a pedir a los hijos, lávele los pies a su papá, lávele los pies a su mamá. No, pero por favor, sea agradecido, diga gracias y preste un servicio en su casa. Hoy el mandamiento nuevo es servir, amar, pero el amor puesto en práctica. No un amor de palabra, sino un amor que le proporciona descanso al otro. Un amor que ayuda al otro. Eso era lavarle los pies, que le ayuda al otro, porque lavar los pies era limpiar al otro, darle descanso al otro, darle algo que lo sienta, que lo ponga más cómodo, más tranquilo. Crear en nuestra casa un ambiente de paz, de ayuda, de amor, de servicio. Eso es lavarnos los pies. Y tal vez usted recuerda desde niño, si es católico, que veíamos este día al sacerdote que le lavaba los pies a 12 miembros de la comunidad para recordar a Jesús lavando los pies. Ahora no vamos a ir al templo, pero ahí los tiene en la casa. Ya le dije, no nos vamos a poner en este momento, aunque si alguien lo quiere hacer, no es prohibido que le lave los pies simbólicamente a alguien de su familia. Pero lo que no es simbólico es que tome la actitud de servir. Yo que soy el Maestro, yo que soy el Señor, les he lavado los pies para que ustedes también se laven los pies unos a otros, se amen, se ayuden, se comprendan, se animen. Ahora más que nunca necesitamos vivir este mandamiento nuevo del amor y ponernos en actitud de: ¿en qué te puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Mira tu casa, todo lo que hay que hacer. Bastante ayuda. El que no estorba. Si no puedes ordenar, no desordenes. Si no puedes animar, no desanimes. Si no puedes cocinar, no digas que no te gusta la comida. Si no puedes limpiar, barrer, trapear, no digas que está sucio. Este es momento de lavarnos los pies. Este es momento de ayudarnos, de poner el amor en acción, de decirle al otro, aquí estoy, cuenta conmigo. Si es necesario un masajito, usted puede tomar crema y masajear el hombro, el cuello, los pies. Hay que ayudarse, estimularse, decirle al otro, te amo, ¿en qué te puedo ayudar? Tenemos que ayudarnos, no te quejes, no digas que los demás no te ayudan, que otros ayudan poco, que los otros no están haciendo lo que deben hacer. Haz tú lo que crees que se debe hacer. Ahora sí, señores, a lavarnos los pies, a proporcionarle al otro un momento de descanso. Si le gusta cantar, canten juntos. Si le gusta ver una película y no se ponga, a mí no me gusta. No dejen a ellos mirando solo. Aunque no te guste, hay que hacer lo posible de estar juntos. Lavar los pies es aceptar un poco la incomodidad mía para que los demás estén cómodos. Lavar los pies es bajar un poquito el volumen de esa música que tú quieres oír a todo volumen porque a la abuela le duele la cabeza. Lavar los pies quiere decir acompañar al otro, hacerle sentir, aquí estoy a tu lado, te amo. Ese es el mandamiento nuevo del amor. Y algo maravilloso. Me voy a permitir agregar un versículo. La liturgia de hoy llegó hasta el versículo 15 del Evangelio de según San Juan, capítulo 13 que estábamos leyendo. Pero llegó al versículo 15. Pero yo quiero llegar en el Evangelio que estamos leyendo de San Juan, capítulo 13, al versículo 17. Oigan qué versículo más hermoso. San Juan 13, 17. Sabiendo esto, después que Jesús les lavó los pies y les dijo, quiero que se laven los pies unos a otros, les dijo, sabiendo esto, dichosos serán, felices serán, si lo ponen en práctica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Felices, dichosos. Si queremos sentir alegría, felicidad, pongamos en práctica el mandamiento nuevo. Uno me dijo, ¿sabe por qué es nuevo? Porque no lo hemos estrenado. Me dijo, pues a estrenarlo. Un día como hoy es el día del amor. A decirle al otro, te amo. Y como usted no puede decirle a todos sus amigos, empiece a ponerlo. Ahora sí vamos a interactuar. Mándele saludos en este día del amor. Yo te amo. Dígale a su mamá, mamá, en este día que Jesús nos amó hasta el extremo, yo te amo. Si la tiene cerca, dígaselo. Si está lejos, escríbale. Si puede, llámele. Un día como hoy es un día de mostrar el amor hasta el extremo. Jesús nos lavó los pies. Usted solo va a mandar un mensaje. Usted solo va a hacer una llamada, pero hágale sentir al otro que está cerca, que lo ama. Hágale sentir al otro que está ahí para servirle. Hermano, no puedo abrazarte, pero quiero saludarte. Compartan este mensaje. Ustedes denle compartir, dígale, mira hermano, en el día de hoy Jesús amó hasta el extremo. Nos dio el mandamiento de amar. Nos dijo que Él nos lavó los pies para que nosotros nos lavemos los pies unos a otros. Yo no te puedo lavar los pies, pero te puedo decir, te amo. ¿En qué te puedo servir? Si algún día puedo estar a tu lado para ayudarte, ahora solo puedo decirte que te amo. Y dice Jesús, si lo haces, serás dichoso, serás feliz. Pasamos ahora al tercer tema, igualmente importante y que está ligado a los dos temas anteriores. El primer tema es la Eucaristía, el sacrificio de Cristo que ofrece su sangre como sangre de la nueva alianza. Luego el segundo tema, el amor hasta el extremo, que no solamente dar la vida, que no solamente fue quedarse con nosotros, con su cuerpo y con su sangre, sino habernos enseñado el mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos amó. Estos temas están unidos con el tercer tema, que es el sacerdocio ministerial. El sacramento del orden, que es orden a servir. El sacerdocio ministerial es en orden a ofrecer el sacrificio, a continuar lo que Jesús dijo: hagan esto en conmemoración mía. Lo que dice el apóstol San Pablo, lo que leímos ya, pero vamos a recordar de nuevo: yo recibí del Señor. Fíjense qué hermoso, él no conoció a Jesús. San Pablo no conoció a Jesús. Y dice en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Jesús no solamente nos dio su cuerpo y su sangre, sino nos dijo: háganlo ustedes. Y alguien tiene que presidir esa celebración. San Pablo lo recibió de los discípulos de Jesús. Más tarde, San Pablo es el que lo hace. Él está. Y él le dice a Timoteo que es necesario, oigan esto, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estos hombres fieles que están al frente de la comunidad son los presbíteros, los que el apóstol San Pablo dice reciben la imposición de manos. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Fíjense lo que San Pablo le dijo a Timoteo: eso que recibiste, yo te lo enseñé, ahora a ti te toca enseñárselo a otros. Y en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 14, San Pablo le dice a Timoteo: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por la intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay un grupo que se llaman los presbíteros, que para ser admitido otro, se le imponen las manos. Eso se llama el sacramento del orden. El sacerdote recibe la imposición de manos de parte del obispo y del colegio de presbíteros para seguir presidiendo las Eucaristías. Todos valoramos ese tesoro, el cuerpo y la sangre de Cristo. Si yo les estuviera con ustedes en la iglesia, les preguntaría: levanten la mano los que quieren que sus hijos o que sus nietos hagan la primera comunión. Y todos, yo quiero que hagan la primera comunión. Entonces hay que orar por vocaciones sacerdotales. Porque si no hay sacerdotes que presidan la Eucaristía, no tenemos a Cristo. Si no hay esos ministros ordenados, y ahora es el momento de recordarlos. En este momento histórico que estamos viviendo, voy a invitar a mi esposa. Yo sé que ustedes la querían ver desde hace rato, lo sé. Ahora todos van a aplaudir. Cielo, ven un momento y exprésales el momento, la necesidad que ahora tenemos como iglesia. ¿Qué sabes tú de lo que está pasando con nuestros sacerdotes? Bueno, Primero que todo, la tristeza, ¿no? Que nos embarga cuando sabemos que hay tantas personas muriendo solas, a veces ni siquiera con los cuidados médicos, y el sacerdote es el que da consuelo. Fíjate que he estado viendo en las redes, en todos los artículos de la iglesia que ha estado publicando, y el sacerdote no importa si le conoce, si no le conoce, si era fiel de su parroquia, si hay un moribundo, acude a darle esa esperanza ante la muerte. Ayuda bien morir a las Algo personas. que pasó en nuestro país de El Salvador es que el arzobispado le puso al gobierno de El Salvador todas las iglesias, todas las casas de retiro para que lleven disponibles para llevar a los infectados del coronavirus. Sí, O sea, porque es algo la maravilloso. vida de los sacerdotes y de las religiosas es para servir. Es cierto, su primer carisma quizás sea la oración, pero el servicio a la comunidad, a los hermanos. Y lo noble de esto es que no importa si son o no son católicos, porque el Las valor personas es a las que se sirve, exacto. los sacerdotes no te preguntan, ¿usted de qué religión es? Él dice, estamos aquí para servirte. Dinos, ¿cuántos sacerdotes han muerto? Bueno, no tenemos una estadística clara hasta este momento porque como esa a diario se va actualizando, pero por lo menos hasta este día se suman más de 70 sacerdotes en Italia y más de 80 sacerdotes en España, porque como decía un artículo, no están en primera fila. Y aquí es donde tenemos que valorar el valor de un sacerdote, porque a pesar de que hemos sido blanco de muchas críticas, nuestra iglesia ha sido tan criticada por algunas condiciones de vida de algunos sacerdotes y mucha gente dice, es que los sacerdotes se deberían casar, es que los sacerdotes deberían tener familia. Aquí es donde nos damos cuenta lo importante de la vida célibe del sacerdote, porque el sacerdote se va a la primera fila a confesar, no importa si me contagio, si no me contagio, porque él sabe que no hay una esposa que le va a decir no vayas, porque no van a haber unos niños llorando si este señor se muere por ir a confesar, por ir a dar Mira, extrema mientras unción. estás hablando, pienso en los sacerdotes que llevan a los templos los ataúdes. En Italia lo vi y ellos pasan bendiciendo. Ningún familiar puede acercarse, pero ellos sí. En los sacerdotes que sacan al Santísimo y van por todas las casas bendiciendo las casas. En los sacerdotes que están al lado de los moribundos. En este momento, solo en Italia, más de 70. Y solo en España, Más de solo en 80, Madrid, solo en más Madrid. de 80, solo en Madrid. Y los que van a sumarse, oigan bien lo importante que es en este momento orar, así como estamos orando por los médicos, por las enfermeras, por los policías. Nunca oí decir a nadie, oremos por los sacerdotes. ¿Sabes qué? Cuando un sacerdote comete un error, todo mundo habla de él. Ya murieron casi 200 y nadie habla de ellos. Oye, hoy la iglesia nos está pidiendo recordar a nuestros ministros ordenados en el presbiterado, en el sacerdocio y orar por ellos. Y otra cosa muy importante, nosotros como laicos, ¿verdad? Como personas normales, decimos, yo voy a estudiar medicina, yo voy a ser arquitecto, yo voy a ser diseñadora, yo voy a ser piloto. Y cuando llegas a cierta edad, te jubilas. Y hay personas que ya están cansadas de levantarse temprano, de cumplir un horario, de ir y trabajar y decir, ya me quiero jubilar. La vida del sacerdocio no tiene edad de jubilación. Ellos viven ejerciendo hasta el último día. Y por eso es que también hemos tenido muchos fallecidos, porque tenemos una población de sacerdotes mayores. Antes era un orgullo para la familia decir, yo tengo un hijo sacerdote o yo entregué un hijo al sacerdocio, al servicio de la iglesia. Son contaditas con los dedos de la mano las familias que pueden decir, yo he entregado un hijo Yo tengo un familiar que es sacerdote, son poquitos. Y a veces los jóvenes, yo recuerdo una vez que a uno de mis hijos le dije, vos podés ser sacerdote. Él me miró y me dijo, ¿y yo por qué? Me dice, como quien dice, ¿qué hice yo? Si no es castigo, ahora las familias pueden orar. Si Dios quiere, porque ya necesitamos el relevo generacional. Ya nos dijo mi esposa que están muriendo muchos porque también son mayores de edad. Muy grande. Son muy avanzada su edad. Y entonces son propensos a ese peligro del virus. Y como ellos además nos están encerrando como estamos nosotros, cuando ella dijo, si estuvieran casados, a mí me tienen encerrado, hermano. Aquí estoy en la casa. Quédese en casa, hermano. Sí, a mí mi esposa no me ha dejado ir a comprar yo al supermercado. Me dice, voy yo. Usted no salga. Digo, bueno, será por amor o por viejo, pero aquí estoy. Pero los sacerdotes, ellos salen, se exponen hasta demasiado. También tenemos que orar para que sean prudentes, que no se les pase la mano, porque los necesitamos, porque necesitamos sacerdotes en nuestras comunidades. Pero oremos, amor, por las vocaciones y por los que todavía están dando la vida. Yo quiero que oremos en este momento por los sacerdotes que conocemos y por aquellos sacerdotes que van a surgir. Quiero que oremos por las familias, que a veces hay vocaciones, amor, que no se desarrollan o no reciben un sí al llamado del Señor, porque la mamá del joven que puede dar su vida como sacerdote le dice, pero es que yo quiero nietos. Pero es que yo quiero conocer tus hijos. Y ahí detienen al joven. Entonces el joven siente más compromiso por su mamá que por decirle sí al Señor. Entonces yo quiero que oremos por los sacerdotes que están dando la vida y por aquellos sacerdotes que van a surgir después. Yo también quiero, antes de empezar la oración, que ustedes interactúen. Vamos a ver, empiecen ustedes a poner un nombre de un sacerdote. Porque vamos a orar por todos, pero vamos a orar especialmente, empiecen ya, por mi párroco, a ver. Fulanito. Fulanito, ustedes pongan, bueno, yo pongo al mío, Padre Dani. Yo quiero orar por el Padre Flavián Mucci. Por el Padre William. Por el Padre Henry en Honduras. Por el Padre Sergio Valverde en Costa Rica. Por el Padre Felipe en México. Por el Padre, bueno, perdón, no soy yo el que va a decir, tenemos muchísimos amigos sacerdotes, Nelson. Nosotros, Nelson, bueno, ponga usted ya está poniendo, quiero ver la lista de todos los sacerdotes, porque en este momento usted está dejando en la caja de mensajes, ahí está poniendo, usted empiece a poner los nombres de los sacerdotes, así, estoy orando por mi párroco, si se acuerda de otro sacerdote, estoy orando por este padre, por todos los sacerdotes, vamos, vamos, vamos, active, sea parte de, porque cuando estemos orando, usted va a seguir orando por ellos. Y por todos los que vendrán, empezando por el Papa, que es el obispo de Roma, siga orando por su obispo de su diócesis, por cada presbítero. Ellos siempre en Semana Santa se reúnen todos. Esta vez no lo van a poder hacerlo, lo han pospuesto porque la iglesia les da la facultad a los obispos, al menos en nuestra arquidiócesis lo harán hasta el 15 de agosto, se reunirán todos con el obispo, pero ahora necesitan de nuestras oraciones. Oremos. Padre Dios, pastor supremo de tu pueblo, tú que has dicho, os pondré pastores según mi corazón, que os den pasto de conocimientos y prudencia. Tú, que a lo largo de la historia nos has guiado por medio de los pastores humanos que has elegido, atiende la súplica que te dirigimos por nuestros pastores, por el Papa, por los obispos, por nuestro párroco, por los presbíteros, por los diáconos y por todos los sacerdotes que estamos mencionando en esta cadena, Padre. Concédeles sabiduría, discernimiento, fortaleza, paciencia, salud y sobre todo un corazón de Padre para que puedan continuar realizando la delicada misión que les has confiado. Haz que encuentren en ti su modelo y su consuelo. Y en nosotros, colaboradores dispuestos a compartir con ellos el trabajo por tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el buen pastor, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y seguimos orando por todos los sacerdotes que usted conoce en este Jueves Santo. Son tres temas de los que hemos hablado. Son tres grandes meditaciones. La Eucaristía, la presencia real de Jesús en ese pan y en ese vino. El mandamiento nuevo del amor, que nos lleva a lavar los pies y a amar como Él amó. En el servicio, servir es la mejor manera de vivir. Y Jesús les dijo a sus discípulos, si lo ponen en práctica, serán dichosos, felices. Pongamos en práctica en nuestras casas el mandamiento nuevo del amor y por nuestros sacerdotes. Oramos para que Dios los proteja, para que Dios los libre, para que Dios los fortalezca, los sane, los acompañe. Y por las vocaciones que el Señor va a levantar en el corazón de aquellos jóvenes que el Señor les está diciendo, necesito un valiente que tome el lugar de los que están dando la vida. Van a quedar muchas parroquias sin párrocos. Van a quedar muchas iglesias sin un presbítero. Nos hace falta tú. Nos hace falta misioneros como tú. Que el Señor toque el corazón de los jóvenes y que en la familia, si un joven dice, quiero ser sacerdote, la madre lo anime, le diga, está bien hijo, entrega tu vida al servicio del Señor y de su iglesia. Y oramos por todas nuestras familias para que el Señor nos mantenga así como estamos, unidos, sanos, alegres y en su santo servicio. Y todo el pueblo dice... ¡Amén! Gracias, hermanos, por seguir en nuestra sintonía. Tengo un regalo, una buena noticia. Voy a rifar mi Biblia. Oigan lo que estoy diciendo. Voy a rifar la Biblia con la que he predicado el retiro de Semana Santa de este año 2020 y con la que he predicado durante los meses que han pasado. Es una Biblia usada, pero eso va a tener un sentido maravilloso. ¿Cuánto va a costar? No es dinero. No es asunto de dinero. Se va a rifar cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Ahí usted va a ser parte. Yo sé que me están viendo, pero no todos los que me están viendo están suscritos en YouTube. Busque en YouTube Salvador Gómez Oficial y suscríbase. Y ayúdenos para que otros se suscriban. Así llegamos a los 100,000. Si usted quiere participar en la rifa, que estamos desde ya almacenando datos, se va a nuestra plataforma de Facebook y ahí usted va a encontrar un post. Y en ese post, en Facebook, usted va a tener todos los requisitos, su nombre, su dirección, todo lo que va a salir. ¿Para qué? Porque nos comprometemos a mandársela a nosotros. Usted no va a poder venir. No, nosotros se la vamos a mandar y va a ir con su nombre. Aquí le puse ya una página en blanco. Con su nombre y con una dedicatoria y mi autógrafo. Mi autógrafo no es importante. Si lo importante es que usted recuerde para siempre llevar en su corazón la palabra que el Señor le ha dado en este retiro especial de Semana Santa. Si usted no ha escuchado las anteriores meditaciones, suscríbase en nuestro canal de YouTube Salvador Gómez Oficial y puede seguir viendo todos los mensajes. Ayúdenos para que otros se suscriban y así llegamos más rápido a los 100,000 suscriptores. Usted puede encontrar en nuestro canal de YouTube los mensajes, pero ahora suscríbase en nuestro canal para que sea parte de estos 100,000. Que el Señor le bendiga.